106.7. Desde 1998 hasta hoy, mezclando música y palabras en el cielo, con diamantes. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. Buenas noches, radionautas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va esta noche brumosa, extraña? Qué maravilla esto de estar de ustedes del otro lado y nosotras de este. Esta realidad respirada, vívida. Aquí no está nada grabado, aquí estamos nosotras, estas mujeres, empezando este viaje por el expreso. Soy Irene Rost. Y junto con Carolina Marén, ¿cómo le va, doña Carolina? ¿Cómo está usted? Muy bien, Irene. ¿Cómo están, radionautas? ¿Cómo están? Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo a nuestra colega y copilota, a Mara Payé, que está con algunas nanas. Esperamos tenerla muy pronto con nosotras. Le enviamos, de verdad, el deseo de una prontísima recuperación. En este día te quiero. En la operación técnica, Agustín Angiolini. Coordinación de aire, Maya Musikansky. Y la producción general, Eduardo Ross. Ay, que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Nos comunicamos por el WhatsApp de Millennium, 11-21-87-1067. Los saludos de los radionautas que tanto amamos y que tanto necesitamos, porque nosotros los necesitamos a ustedes. En Facebook nos pueden escribir y muchas gracias por las cartas y los mensajes privados. Algunos están en desacuerdo con lo que decimos a lo largo de este viaje y le damos la bienvenida al disenso, por supuesto. Nuestra página es justamente Expreso al Corazón. Lo van a distinguir porque está el ángel de Alas del Deseo. Y en Instagram, si nos quieren seguir, estamos en expreso.alcorazón. Les enviamos nuestro profundísimo amor a los amigos que nos siguen desde la primera madrugada. En Federación, Adriana. Concepción del Uruguay, Dachito. A Pablo y Sandra, gracias. Gracias por confiar en nosotras. A Marina Getino y Patricio Schulze, que son mis colegas de Radio Nacional. A los mendocinos, amigos de Mara Payé, por supuesto, a Juan Pablo Garibotti, nuestro escritor y poeta que además habita en Lobos, a los jujeños, Laura, y un abrazo del aire del éter a aquellos radionautas de Barcelona, Bilbao, Málaga, y a Horacio, mi amigo entrañable en Brescia. Claudia, en la esquina de Pueyrredón y Paraguay. Y le enviamos un saludo muy grande a Claudio, que está Claudio Ayala, no sé si tuvimos tiempo de mencionarlo el último programa, y a Marina Milano, nuestra acompañante de Terea. Y a Orlando, que nos adivina lo que queremos cada lunes cuando antes de venir aquí hacemos nuestras solicitudes gastronómicas ahí en Biblos. Y también a todos los colegas periodistas, fue nuestro día. Que esa pluma se convierta en un arma, como dicen los poetas verdaderos. La cuestión es que hoy se ha animado y vino y ha subido a este expreso el responsable, junto con María Prado, de la obra que desde el miércoles está ahí en Hasta Trilce, en la calle Massa 177. Es Leonardo Napoli. Buenas noches, Leonardo, ¿cómo te va? Hola, Irene, ¿cómo estás? Ah, pero qué linda voz de radio que tiene nuestro invitado de esta noche. Me sorprendió. ¿Así? Porque, claro, usted está detrás de la escena. Claro, pero también durante más de 30 años fui actor, así que... Ah, no sabía esos aspectos suyos, Leonardo. Cuénteme un poquitito. ¿Usted empezó siendo actor? Sí, sí, a los 17 años, sí. ¿Y por qué se le ocurrió ser actor a los 17 años? Bueno, porque vengo de una familia de actores. ¿Llevaban al teatro sus viejos? No, ¿sabes qué? No, pero no me llevaban al teatro, pero yo me crié entre unos viejos baúles que tenían ropa, vestuario, pelucas, obras de teatro, y toda la familia hablando del abuelo y de los primos y de los tíos que habían sido actores allá por la década del 50, del 40. Y fue esa magia un poco la que me llevó a incursionar, y hasta te diría como legado, porque todos decían, bueno, Cachito, me decían, Cacho va a ser actor. Y... así que allá, cuando terminé la escuela secundaria, me fui al conservatorio y era en plena época de la dictadura y ahí empecé. ¿De qué barrio sos, Cacho? De acá, de Saavedra. Viví los años fundamentales, ¿no? Que son los años de la niñez y de la adolescencia, aunque en la primera infancia viví en Villa Ballester. Y ahí hice la escuela primaria y mi padre había construido una casa allá en Villa Ballester y bueno. Después volvió al barrio donde ellos eran oriundos, habían nacido ahí y viví hasta los 20 y pico de años ahí en la casa de mis padres. Y esta vocación, porque la obra que has estrenado el miércoles pasado dispara un poco que uno empiece a pensar que ha tomado con cierta ligereza la historia de los argentinos. ¿Lo consideraste en el momento que estabas escribiendo el texto? El teatro que nosotros hacemos es un hecho de conjunto. Por lo tanto, no voy a personalizar, me haré cargo en todo caso de los errores, pero quiero decirte que es un hecho, fundamentalmente el teatro que nosotros hacemos es un hecho, digamos, colectivo. Con María Prado compartimos la autoría y no es la primera vez que lo hacemos. Te ganaron un premio en la otra obra, ¿no? Sí, el Premio Nacional Argentores. Gigantes. Sí, y Homero, el color de la sudestada, que era la vida, un aspecto de la vida de Homero Manzi. Una obra exquisita, quiero contarte. Sí. Cuando comenzamos con esta historia de 1919, Armonía Inconclusa, siempre con María son inicios caóticos. No es armonía, nos conocemos mucho. Pero el caos precede a la creatividad. Claro, entonces aparece las discusiones acaloradas acerca de por dónde ir, por dónde no ir. Ella aporta más sabiduría, yo aporto más experiencia. Entonces hay una pequeña diferencia de edad entre ella y yo. Y entonces, bueno, eso hace... Y también hace de los años transitados dentro del teatro. María hace... menos tiempo, hace unos 10 años, 12 que está, y bueno, yo... La personalidad de Paquita Bernardo, que es una de las protagonistas de este viaje, de esta armonía inconclusa de ustedes de la Semana Trágica, porque dispara una cantidad de pensamientos alrededor de lo que ha pasado con las mujeres en este país y en el mundo, de mujeres que han abierto espacios que nadie pisaba. Este detalle, el detalle tan sencillo, que creo que María lo comprende un poco más... Que yo, seguro. En el sentido de que, ¿qué significa esto que una mujer para tocar un instrumento te tenga que abrir de piernas? Claro. Esto es algo que es físico, es una vivencia que se hace difícil contarle a los hombres lo que implica para las mujeres, el simbolismo de lo que ha sido... para esta bandoneonista, que es la primera bandoneonista. Y me acuerdo que le hicimos una entrevista a Susana Radcliffe y yo me perdí porque no conocía la profundidad de la personalidad de esta piba. La conocí a partir del encuentro con la obra de ustedes. Claro, Paquita Bernardo nace el 1 de mayo de 1900, es decir que tenía apenas, no había cumplido sus 19 años en enero del 19. Y ya era directora de orquesta. Vos sabés que... 19. Sí, no los tenía todavía los 19. Quiero contarle a nuestros radionautas que mientras que vos estás contando, atrás está sonando instrumental una música de Paquita Bernardo, que se llamó Floreal. Floreal. Entonces, mientras que nosotros hablamos, también le estamos haciendo llegar a nuestros radionautas el universo de esta muchacha que vos mismo estás diciendo que en ese momento tenía 17, 18, 19 años. Claro. Sí, gracias. Bueno, ella vivió en Villa Crespo, zona muy diferente a lo que es hoy. Era una zona fabril, una zona que era prácticamente el límite de la ciudad. A escasos metros de donde ella vivía, a 4 o 5 cuadras, estaba el Arroyo Maldonado, que por muchísimos años el Arroyo Maldonado era la entrada a la ciudad. Es decir, antes de cruzar el arroyo a la zona de Chacarita, digamos, era la zona de Quintas. Cuando vos cruzabas el Arroyo Maldonado, que hoy es la avenida Juan B. Justo, entrabas a la ciudad de Buenos Aires. Se daba por entrada a la ciudad de Buenos Aires, un hecho que venía desde la colonia, ¿sí? Y en 1919 todavía se mantenía, si bien no ese tema, porque ya estaba la ciudad ya estaba constituida, pero tenía esa diferencia donde el Arroyo Maldonado marcaba el límite entre el Tugurio, por decirlo de alguna manera, el Piringundín, los bares. El universo de las orillas. Como claro, el, digamos, la mirada las pasiones de extramuros, ¿no? Es decir, donde el alcohol... Los cuchilleros, los hombres que pasan del cuchillo al 38... cierta mala vida impuesta por la miseria, la desocupación, la marginalidad. En el medio de todo eso nace el tango. El tango no es producto, según... No es solo mi pensamiento, hay montones de gente que ha escrito. No es el tango es producto de un pueblo que se bate de alguna manera en la transformación de una aldea en una metrópolis. Y cuando eso sucede, lo hace en medio de todas sus miserias, en medio de todo lo que acontece en el mundo social. El tango representa no solamente el sufrir las alegrías, como se dice normalmente, sino la historia de una ciudad. La ciudad representa una ciudad-puerto donde la tristeza, el terruño perdido, más los hombres y mujeres criollos que como únicos destinos tienen morir jóvenes en las fábricas que los explotaban sin piedad y el promedio de vida era de 42 años. Y Paquita también enferma de una... Sí, Paquita... De una cuestión pulmonar que muchas veces tiene que ver con mala nutrición, con... No me parece que... No, por lo que pudimos saber, no. Pero Paquita era una chica de una clase... Trabajadora. Trabajadora, de padres andaluces, de varios hermanos. Y Paquita lo que se empieza a destacar por ser... distinta, es la hija distinta de ese matrimonio Bernardo, este matrimonio andaluces que se radican a fines del siglo XIX en la zona de Villa Crespo. Los padres eran trabajadores de fábrica, es decir, trabajaban en la fábrica, trabajaban en una fábrica de media donde ella fue a trabajar también a los 12 años a ese lugar. Y el padre amigo de uno, que era un barbero. Claro. Donde iba muy joven Marechal. Claro. Ahí está, yo quería preguntarles. ¿Cómo le pegan ellos la vuelta? Sí, ¿cómo llegan a este espacio en que se encuentran seres que en realidad no se encontraron? Sí, se encontraron, sí. Lo que pasa es que no han dejado testimonio, pero nosotros tenemos certeza de que sí se han conocido. Recrearon un espacio en esos encuentros que no claro, tuvieron registro. Ficción en un lugar donde han dejado testimonio de que se han conocido. Como una sinopsis para los oyentes claro, que no tienen... Tienen que ir a verla. Leopoldo Marechal, que también tenía 19 años, estudiaba y ya era maestro, estudiaba de maestro. Y Osvaldo Pugliese, que era un niño de 14 años, que fue su primer trabajo tocar el piano en la orquesta de Paquita Bernardo. Él va... Qué buena historia, perdón. Pero todo comienza esa noche fatídica de... el 9 de enero de 1919, para hacer una pequeña síntesis. En realidad, Bacena, una fábrica que está donde hoy está la, estaba donde hoy está la Plaza Martín Fierro, es decir, en Rioja y Cochabamba, uh-huh. Ahí está la fábrica, lo que es hoy la Plaza Martín Fierro, ahí estaban los establecimientos, se llamaban establecimientos Bacena. En ese lugar se declara la huelga en el mes de noviembre del 18, los reclamos eran los de siempre, 8 horas de trabajo, descanso dominical, no trabajo a menores de, digamos, la prohibición de trabajar a los menores de 14 años, igual paga a hombres y mujeres, es decir, situaciones que hoy, si bien algunas... resultan naturales. Claro, en aquellos años dejaban la vida por estas cosas. Hemos naturalizado, porque si después de 100 años seguimos en la misma lucha, claro. Es realmente... Y bueno, se declara la huelga, esa huelga no tiene solución, los Bacenas se ponen inflexibles, comienza una negociación, fracasa y el 7 de enero del año 19 se declara la huelga general. Las fuerzas policiales reprimen y en la calle Pepirí, donde estaban los talleres y Amancio Alcorta, los talleres, los depósitos, ahí se producen los 4 muertos famosos de la Semana Trágica, que son los primeros 4 muertos. El 9 de enero, es decir, 2 días después de haberlos velados y de haberse producido la gran huelga general que para todo, el pueblo los lleva, dicen que eran más de 200.000 personas, los llevan... los ataúdes los cargan a hombro y los llevan hasta el cementerio de la Chacarita. Entre esos lugares que pasan por Villa Crespo. Socialmente se conmovió la sociedad, acompañó a esta tragedia. Vos calculás que en una ciudad... Bueno, los periódicos hablaban de un caos en la ciudad. Cuando uno piensa en el poder de la prensa, en esos días comprende lo que significan los titulares y cómo puede la balanza modificarse a partir de lo que contás. Sí. Los revoltosos, los insurgentes... Lo que decíamos hace un rato, por ejemplo, estas noticias de los sindicalismos no salía como ahora en la parte política o sindical, salía en la parte policial. Policiales. Es decir, eran hechos que salían en la parte de policial, los cubrían los periodistas que hacían policiales. Bueno, cuando llegan a la calle Yatay y Corrientes, en aquel entonces Corrientes todavía se llamaba Triunvirato a esa altura. No se llamaba todavía Corrientes. Corrientes era de Pueyrredón para al lado del centro. Hasta ahí todavía se llamaba Triunvirato. Cuando llegan a lo que es hoy Corrientes y Yatay, desde adentro de la iglesia y con permiso de los curas, se aposta la montada... La policía. La policía. Y desde ahí disparan y ahí hay una caída. Sin embargo, los obreros y las obreras no se amilaron. Ante esto siguen y llevan a pulso a sus obreros. Cuando llegan a la entrada de lo que es hoy Federico Lacroze, la entrada principal del cementerio de la Chacarita, observan ahí los obreros y las obreras, observan que en la arriba donde están las columnas dóricas, esas que se ven sobre esos murallones, estaba apostado el 12 de línea. El 12 de línea es, ahora ya no existe más, eso estaba en Palermo, asentado en Palermo. Se calcula que había más de 200 efectivos del ejército, con sus Remington, con sus ametralladoras, esperan que entre el cortejo fúnebre y cierran las puertas del cementerio de la Chacarita y desde arriba abren fuego a más de 5.000 personas que habían entrado. Ese hecho produjo, se calcula, más de 300 muertos en el lugar. Y el osario municipal, donde hoy existe el osario municipal, ahí en la Chacarita, que está a la entrada, fue una fosa común donde esa noche agarraron todos los cadáveres, los tiraron dentro de esa fosa, le tiraron nafta, le prendieron fuego y con los años se convirtió en el osario municipal. Dentro, abajo de todo del osario municipal hoy, las cenizas más viejas que están son los de los obreros de Bacena. Ese es el lugar que... La protesta, el apoyo social y todo esto se convirtió en esto que nos estás contando. Claro. Un hecho tan trágico que fue apagado y acallado de una manera casi, te diría, vergonzosa. Y alevosa. Alevosa. La verdad es que esta obra que han hecho ustedes, que ha comenzado el miércoles pasado con motivo de los 100 años de la Semana Trágica, dispara tantas reflexiones sobre cómo uno se va quedando adormecido, se aletarga y no tiene la conciencia, la gravedad de lo que pasó en esa semana. Nos encontramos con que Gardel era un gran admirador de la Paquita. De hecho, participaron en un concurso y no dejaban que se repitiera el texto musical de ella y tuvo que intervenir Gardel para decir, ¿cómo fue? ¿No fue así? ¿Cómo? Lo que se fue trata así, con alguien que sabe. Pero tiene un aditamento, eso que ya lo dice en la obra. Fue censurada porque los compositores no eran mujeres. Tenía que ser, los compositores eran varones. Arola, Vicente Greco, Pacho, eran varones. El hecho de que haya competido y ganado una mujer lo saca de circulación. Entonces Gardel se para, que estaba entre el público, nadie se había dado cuenta, no tenía en 1919 esa cosa tan mediática como es ahora, que todo el mundo puede llegar a reconocer. Que no canta como Gardel, uno dice. No, pero que aparte no era. Él estaba ante el público, protesta ante esto, Paquita no le dan el premio, porque... No se lo dan el premio, a pesar de haberlo aclamado, era el tango, la enmascarada. Y él se acerca a Paquita y le dice, piba, vos no te preocupes, que este tango te lo grabo yo. Lo escuchamos. Ese es el que vos decís, ¿ves? Claro. Estuvimos tratando de rastrear para poderte acompañar en el relato. 22 años tenía la piba. Más o menos, en esa época, sí. Era una afrenta para el varón adulto perder en términos de composición de obra con una niña. No, y además era un tema de dinero también, porque grababan, se hace muy difícil encontrar originales de las canciones y de la ejecución del bandoneón de Paquita, porque no lo grabó. No lo grababa. Nunca llegó a grabar ella. Nunca llegó a lo grabar. Lo perdimos, está perdido eso. Te quiero decir que cuando Paquita muere, el cortejo fúnebre va desde su casa, que estaba en la calle Hidalgo y Julián Álvarez, y se va por Corrientes el cortejo. Y desde los bares salían las orquestas y desde los balcones tiraron flores, porque a Paquita la conocían como la flor de Villa Crespo. Porque ella iba a los cumpleaños, iba a los casamientos. Eso fue al comienzo, claro, cuando tenía 12, 13 años. Logró que las personas tuvieran una empatía con ella impresionante. Claro, eso es al comienzo muy de la vida de ella. Muy carismática. Ella tiene la mayoría de edad. Toca en todos esos bares, ¿no? Es decir, en todos esos bares que eran, había uno al lado de otro, donde ahí ella pudo desarrollar un poco. Ella empieza tocando tangos que no le pertenecían, y el hecho de tocar el bandoneón, que como bien decías vos, era un instrumento que era para ejecución de un varón. El bandoneón, cuando llega de Alemania, vos viste que los bandoneones tienen como... Hay algunos viejos que todavía los tienen, son como dos argollitas al costado. Eso eran porque los bandoneones eran representaban el órgano de la iglesia llevado en procesión. Eso es el origen del bandoneón. Y la palabra bandoneón viene de la empresa que lo hace, que es Band Union, ¿no? Entonces, alemana. Y acá los criollos, cuando toman el bandoneón, no lo usan colgado. Algunos al principio lo empezaron a usar colgado. Se lo ponen en las piernas los hombres para poder tocarlo. Lo apoyan. Lo apoyan en la rodilla. En la rodilla, en la parte de... Y ahí comienzan a tocar. Y ya en 1910, ya Vicente Greco, Pacho, viajan a Alemania, porque era un instrumento prácticamente que se había perdido, y ellos le cambian la digitalización y, bueno, en fin, hay toda una serie... ¿Cómo le llega a Paquita, perdón, cómo le llega a Paquita el bandoneón? A Paquita le llega el tango antes que el bandoneón. Antes que el bandoneón le llega el tango. Ella, bueno... Qué atrevida agarrar un bandoneón. Les cuento que estamos hablando con Leonardo Napoli, que es el autor de la obra que en este momento está los miércoles a las 21 horas en Hasta Trilce, en la calle Massa 177, 1919, Armonía Inconclusa, para los que recién se suben al Expreso. Sí, estamos los miércoles. Los miércoles a las 21 a horas. A las 21 horas. Aprovechar para decir esto. Bueno, que compartimos la autoría con María Prado, que la música la hizo Oscar La Higuera, especialmente compuesta para la ocasión. La coreografía es de Margarita Fernández. Margarita, para los que tienen... Yo ya trabajé con ella, pero ella la van a recordar los que vieron Aniceto y la Francisca, de Leonardo Fabio. Ella es la coreógrafa, junto con Laurita Roata. Esa es Margarita. Y el diseño de iluminación, Roberto Traferri. Bueno, Roberto, que es un lujo tener a Roberto Traferri. Paquita Bernardo está hecha por una chica que tiene 18 años de verdad, que toca el bandoneón, que canta y que actúa, que se llama Rocío Araujo. Waldo Marechal lo hace el Bocha Ignacio Bernárdez. El Bocha Bernárdez. El Osvaldito Pugliese lo hace... ¿El pequeño? Sí. Lo hace el hermano, Franco Araujo, el hermano de Rocío, que tiene 15 años, tiene la edad que tenía Osvaldo Pugliese en esa época. Rubén Santagada hace... Osvaldo Pugliese, hombre, Pugliese, mayor, sí. Ya. Y después está Carolina. Y la cachuza... Carolina Costa es una chica que tiene 17 años también. Son... Paulina, nos falta. Paulina Moreno. Y Florian y Compadrito, que lo hace Ramiro Iglesias. Ramiro Iglesias, son chicos muy jóvenes... que le han aportado toda su juventud, su entusiasmo y sí, su talento, ¿no? Porque la verdad que hoy en día, yo siempre le digo a ellos, ¿no? Yo ojalá, cuando hubiese tenido la edad de ellos, hubiese empezado con tanta sabiduría. ¿Y cómo tiene que estar incidiendo en los entornos de estos chicos, ya sea por Rocío Araujo o Franco, por Bocha Bernárdez, sí, o el mismo Franco, o Cachuza o Carolinita Acosta? El entorno de estos chicos que entran y se adentran en el trabajo de sus amigos en Hasta Trilce los miércoles a las 21 en esta obra, ¿cómo les debe cambiar la cabeza? Porque se están metiendo en un relato de unos episodios que ocurrieron en la historia de los argentinos en la semana trágica en enero, entre el 7 y el 20 de enero. Hace 100 años. Hace 100 años, y que en definitiva lo que enhebra son todos los sueños de libertad y también una cantidad de consignas que las mujeres en este momento las convirtieron en los pañuelos verdes. Vos sabés que quiero decirte que hubo muchos autores que escribieron sobre la Semana Trágica, que habían traído un poco de luz a lo que durante muchos años fue lo que se dijo de boca en boca. Los diarios hablaron de 22 muertos que la Semana Trágica tuvo. Los diarios, la prensa, La Nación, por supuesto, que eran los diarios de mayor tiraje. Los diarios... Otros cerraron, los cerraron. Claro. La protesta cerró esa semana. Claro. Los diarios obreros hablaban de mucho más muertos. Pero en el año 2009, ahora, hace 10 años atrás, Horacio Silva, que es Horacio el autor Silva, que escribió Verano Rojo... Bayer no le hizo el prólogo a Horacio. Resulta que él llega... El embajador de Estados Unidos en la Argentina se llamaba Stinson. Ese hombre informa al Departamento de Estado en marzo de 1919, informa que en las calles de Buenos Aires murieron 1.385 personas. Mataron, murieron. Mataron. Esto se revela en el año 2009 cuando se empiezan a abrir ciertos archivos que el Departamento de Estado cada tanto abre y aparece este informe de Stimson. Y confirma lo que tantos, durante tantos años habían dicho el diario La Protesta, La Voz Obrera, de que habían muerto más de 1.000 personas asesinadas en las calles de Buenos Aires, donde yo vivo. Y las balas perdidas, la cantidad de criaturas que sí. Les alcanzó una bala, en serio, sí, todo sí. Eso se tapó. Qué poder de cubrimiento, ¿no? Qué oscuridad. No hubo en la ciudad, porque mirá que el bombardeo a la Plaza de Mayo murieron... 700 y pico. Sí, nosotros cuando hicimos la película Maten a Perón, pudimos poner en el rollo final de la película el nombre de 436 personas que pudimos identificar con nombre y apellido. Pero se habla de más de 700 muertos. Pero la Semana Trágica tuvo 1.300 muertos, de un silencio absoluto. El entonces Congreso de la Nación solo pidió un informe al Ejecutivo y dieron el informe de que habían muerto 22 personas. Y no pasó más nada, se cayó todo esto. Julio Godio, muchos años después, es uno de los primeros que hace un trabajo de investigación. Bueno, después Osvaldo Bayer, el libro de... Pedro Walsh, que dice Walsh. Que fue el precedente de lo que después fue Rodolfo Walsh en la manera de hacer periodismo que crónica de los sucesos, de los hechos. Porque Pedro contó cómo lo chuparon, lo torturaron. Claro. Cómo lo tuvieron, cómo le hicieron toda la... Mirá, le preguntan el interrogatorio, porque es una cosa tremenda. Insisten con que él es un delegado soviético, como que una especie de capo del soviet, y el tipo es un laburante que... ¿A qué nación pertenece? Le pregunta la policía. Él le dice, soy judío. ¿Cuánto tiempo hace que vive en el país? 13 años. ¿De qué religión? Socialista, le dice. Claro. Esta es la apriete que le están haciendo. Así pasa, así comienza el diálogo entre Pedro Walsh y su interrogador, en donde las sesiones fueron prolongadas torturas y fue sometido durante los primeros días de enero de 1919 a que explicara por qué él era un delegado soviético. Había todo un entramado de culpar, de cargar las tintas con respecto a la revolución bolchevique y las cosas. Este hombre lo escribió en yiddish y como vos bien decís, hace muy poco lo tradujeron al español. Porque, claro, de todas maneras, volviendo a los personajes de la ficción, Leopoldo Marechal escribe El banquete de Severo Arcángel, que cuenta casualmente la vida de Bacena y hace una particular mirada. Osvaldo Pugliese, en alguna nota, dijo que él, con 14 años, marchó ese día con los obreros de Bacena. Y suponemos que... Fueron testigos, estuvieron ahí. Fueron testigos de eso, lo vieron, sí. Osvaldo siempre lo dijo eso. Y bueno, y nosotros imaginamos ese día que se encuentran en la represión. Y bueno, y se desarrolla la obra donde pasa de todo. Y bueno, y casualmente, Paquita pone un poco el pensamiento de lo que eran las mujeres. Paquita representa un poco ese pensamiento, la génesis del pensamiento político de la mujer. Porque ya Virginia Bolten, Salvador Honrubia, ya habían hablado ese día. Nosotros en Paquita ponemos y el personaje, las voces en algunos personajes de la obra ponemos lo que fueron tanto Salvador Honrubia como esas mujeres y que hablaron y despidieron en el momento que se arma la represión en la Chacarita. Estaba hablando una delegada obrera. Por eso que uno de los temas se llaman Las hijas del pueblo. ¿Por qué? Porque hay un hecho que sucedió de verdad. Los varones, con una concepción que hasta hoy existe, ¿no? Es decir, que hay que cuidar a la mujer. A mí mi mamá me enseñó que a la mujer había que cuidarla. Entonces, situación de la diferencia de fuerza. Por esa cosa. No, pero la diferencia de fuerza. Pero era como que nosotros recibíamos. No todas las mujeres tienen fuerza para soportar un empujón, por ejemplo. De verdad te digo esto. Sí, no, sí. No es un tema ideológico. No, pero lo que te quiero decir es este concepto proteccionista, digamos que el varón debe cuidar y a la mujer. La mujer se cuida sola, digamos, ¿no? A lo largo de la historia. No, pero estamos hablando de las amenazas, no estamos hablando de la cortesía. Entonces, elegante de la pequeña burguesía. Una amenaza, el hombre, el hermano, el varón, claro, trata de cubrir. Vaya, corran ustedes, yo me quedo. Claro. Hay una cosa que me parece que es instintivo. Y lo que pasó ese día es que uno de los delegados obreros le pide a las obreras que estaban ahí que no entren, porque se estaban dando cuenta que estaba el 12 de línea ahí arriba, y le pide que no entren, que es lo que nosotros lo desarrollamos eso en la obra, y le dicen que ahí que cuiden a los niños, que se los lleven a los niños, que es el futuro de la lucha, los niños, que lo tienen que cuidar y qué sé yo, y que iban a entrar solamente los hombres. Las mujeres no se movió ninguna. Entraron con los hombres y entraron con los niños. Por eso, y el 12 de línea no tuvo ningún empacho en abrir su Remington y disparar contra mujeres, hombres y niños. Entonces, bueno, la máquina de matar no distingue. Solamente el predador se da cuenta que no se matan a los niños porque se va a quedar sin comida más adelante. Claro, pero aquí lo que se jugaba, según habíamos hablado un poquito antes de comenzar el programa, que había algo que era inaceptable y era la aproximación al parecerse a estos seres que estaban en el poder, porque estas luchas populares habían tenido una motivación de igualdad, de respeto, de acercamiento, y cierta clase era inaceptable esa situación. Claro, con la impunidad con la que abrieron fuego sobre estos seres para que no se les ocurra y no vuelva a suceder. Y de hecho, supongo que el escarmiento. El escarmiento. Eso es el escarmiento, ¿no? Es el escarmiento. Claro. Yo les decía antes de comenzar que los hechos del 19, tanto en Buenos Aires como del 21 y 22 en la Patagonia, donde se fusilaron sin ningún escrúpulo y sin ningún problema miles y miles de obreros, es el fin de lo que se llamó la generación del 80. La generación del 80, que era la generación donde se crea el Estado moderno, las instituciones, hecha al modo, digamos, de lo que en algún momento se llamó la oligarquía argentina, terrateniente, exportadora de primarizada, exportadora de carne y de trigo, y que tiene como proyecto, ellos crean la ley 1420, ellos crean la ley de educación, a sus hijos los mandan a las universidades, crean el código penal y el código civil de la nación, a imagen y semejanza de su condición de clase, y no aceptan, arman, proponen una gran inmigración que se mezcla con los criollos. En esa mezcolanza de etnias y de pueblos nace, entre otras cosas, el tango. En esa, entre el hambre, la miseria, la protesta, las putas, los caficios, en el medio de todo eso, la tuberculosis, los que se morían jóvenes, la sífilis. En el medio de todo eso nace el tango. En el medio de eso, ¿no? Una sensibilidad poética que viene desde algo, desde muchísimo sufrimiento. Bueno, es la desesperación. Cuando Kierkegaard dice la enfermedad mortal, la angustia, bueno, la angustia tiene un relato para el que es alguien que puede pensar, pero es en la panza de una mujer que no morfa o en la imposibilidad de respirar de una persona que está tísica. El límite, ese por eso es que ellos, Leonardo, un poco de lo que lo dice Carol, acá hay un tema. ¿Qué era lo que nosotros, yo, María, entendimos que era lo que no soportaban? Lo que no soportaban, más allá de la responsabilidad que tuvo el gobierno de Hipólito Yrigoyen en los hechos, porque, bueno, él era el presidente de la nación, lo que ellos no soportaron era que la chusma radical, como la llamaban, sea atendida en la Casa de Gobierno por el presidente de la Nación. Que los obreros vayan a hablar con el presidente de la Nación. Era algo que no lo podían tolerar. Que las organizaciones gremiales tengan representatividad. Que los obreros no se expresen a través de sus individualmente, sino a través de sus representantes naturales. Y esto que, bueno, todavía algunos dicen, bueno, qué sé yo, y lo naturalizan el tema de un sindicato como si siempre hubiese existido un sindicato. Siempre hubiera pasado siempre esta cuestión pasado, de los derechos. Hubiese nacido con la humanidad. No, hace apenas 100 años atrás, ser sindicalista era sinónimo de ser delincuente, era sinónimo de perder la vida, era sinónimo de aquellos que atentaban contra un orden establecido y que en la mayoría de ellos morían cantando o morían de alguna manera expresando los ideales del anarquismo, morían por la anarquía, decían los italianos, y daban la vida por sus ideales. Eso por eso es que a través de los años el pueblo, la memoria popular, nunca pudo hacer olvidar a los mártires de la Semana Trágica. Cuando terminó la obra, y a mí me tocó decir unas palabras, vos estabas, le dije al público, después de haber agradecido, que por la misma calle Massa donde está el teatro, por esa misma calle y ese edificio con más de 100 años donde hoy es el teatro, que era el edificio donde está el teatro, era los galpones de depósito de la editorial Losada. Por ese lugar pasó el cortejo fúnebre que el día 9 vino la tragedia de la Chacarita. Por la puerta del lugar pasaron, por la puerta del lugar. Bueno, uno dice, creemos en las causalidades, que pasó, que nosotros terminamos ahí, en ese lugar haciéndolo. Bueno, es una extraña espiral, eso claro, es cierto, ¿no? Bueno, cuando uno escucha en el presente que toda la neurociencia y una cantidad de gente que sabe de nanociencia te dicen que el efecto mariposa y que le pisas el ala a una mariposa y del otro lado del planeta, en definitiva, que 1919, Armonía Inconclusa, esté apareciendo los miércoles a las 21 horas en Massa 177 y hace 100 años haya pasado por ahí el cortejo, de verdad te digo, te tiembla un poquito los sueños, se te a veces yo pienso que esto lo he hablado mucho con María, amado mucho, dije, mirá lo que dije, ¿no? Sí, son los territorios del anhelo, sí, porque el hecho es un hecho de amor también, ¿no? A veces yo me pongo a pensar y digo, qué cosa extraña esta del teatro, del cine, que vaya a saber que los que se murieron en esos días, en las más terribles de la soledad, de las viudas, los viudos, que se quedaron perplejos ante la potencia del poder, nunca imaginaron, pudieron haber imaginado mil mundos, pero creo que nunca pudieron imaginar que 100 años después un grupo de jóvenes iba a contar su historia. Me parece que eso no les cupo en la cabeza, ¿no? Es decir, pensar que eso un día se iba a contar de una manera en el lugar donde ellos pasaron. A mí me parece después que de un silencio tan atroz, claro, padecido. Estas nuevas semillas, ¿no? Estos pibes que ahora tienen la edad que tenían ellos. Claro. Resulta que están sintiendo. Bueno, eso es lo que no se puede, por es más que viste. Cuando. La vida se impone al fin. Ante tantas calamidades del mundo, yo soy un ferviente creyente, sin ser un religioso, de que la vida finalmente se termina siempre imponiendo. Estuve leyendo algo de Cristian Ferrer, a quien admiro y respeto, es un colega maravilloso, sobre la Semana Trágica, y justamente dice, asombra que una matanza de tal magnitud haya podido ser absorbida por el sistema político argentino sin más y sin que hubiera asunción alguna de las responsabilidades. No hubo juicios ni comisiones investigadoras. Sencillamente la conmoción pública, los enfrentamientos, las balaceras con armas cortas y largas y también con ametralladoras, la cacería de judíos en barrios del centro de la ciudad, la quema, la destrucción de locales sindicales, de imprentas de los anarquistas, los despojos de carne tirados por la calle. Todo eso se disolvió de la memoria de los porteños como si se hubiera tratado apenas de un mal sueño, por más que al despertar todavía estuvieran a la vista los signos de una destrucción. Y eso se hizo en nombre de la patria. Ellos se apropiaban de la patria, de los símbolos, y lo hacían según su pensamiento oligárquico, en nombre de salvar las más puras tradiciones de la patria. Por eso es que los obreros durante muchísimos años marcharon con las banderas rojas y negras, hasta que después del 17 de octubre del año 45, por primera vez los obreros marchan con la bandera argentina. Le arrebatan a la oligarquía los símbolos que le pertenece al pueblo. Porque la bandera y los símbolos, lo simbólico, ese hecho simbólico de decir en esta tierra donde están los huesos de mis abuelos y estarán los huesos de mis nietos, esta tierra es mía también, no es solamente de ustedes por un título de propiedad expropiado en la campaña del desierto, sacado a los nativos, los que se repartieron 5 millones de hectáreas entre las 500 familias más poderosas y hicieron una matanza en 300 años de más de 60 millones de latinoamericanos. Es el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Y se forja eso a través del exterminio. Eso lo ha recordado siempre Eduardo Galeano. El exterminio de gente, de matar por sostener un privilegio, de matar en nombre de Dios, en nombre de la patria, en nombre de la religión. Siempre lo han hecho en nombre de un privilegio y no fueron nunca capaces de haber pedido perdón por lo que hicieron. Perdón. Pero parecería que Dios está del lado de los que fueron asesinados en el 1919. Porque mira toda la ronda, toda la vuelta, toda la lo que fue el camino de ese silenciamiento para que ilumine en este momento de la historia del mundo, que un puñado de pibes entre 14 y 20 y pico de años, la protagonista tiene 19, resulte que se pongan en la piel de muy esperanzador, ¿verdad? Paquita Bernardo, del joven Leopoldo Marachal, que también lo castigaron, lo destrozaron, de Pugliese. No, ¿cómo se llama la piba? Una bala la mata. Sí, Cachuza. De Cachuza. Eso me conmovió porque esa criatura era como la síntesis de la resiliencia. Claro. Se había sobrepuesto un montón de penurias de la existencia por privación y deprivación. Y pero le no cae, pudo con una bala. No pudo con una bala de estos bestias. Sí. De estas bestias, de verdad. Sí. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero hemos estado viajando toda la hora de esta trasnoche de Millennium alrededor de los eventos trágicos de aquella semana de 1919 y este rescate poderoso, místico y trascendental, porque nosotros no sabemos a dónde va a ir a parar lo que están haciendo ustedes los miércoles en Hasta Trilce con esta armonía inconclusa que me da siempre la esperanza de que estos chicos están tomando esta semilla y quién sabe Dios, estas nuevas criaturas no tienen ese odio encarnizado, esta postura implacable de matar lo que no es como ellos, esta cosa rígida que convierte al mundo en un campo de batalla. Muchos años atrás, y manteniéndome siempre en lo agnóstico, un cura de acá de Saavedra me dijo, ante una situación que pasaba, y yo con mucha insolencia le dije, con mis 17, 18 años, ¿dónde está Dios? ¿Qué hizo Dios para hacer estas cosas, para permitir? Y me contestó, te hizo a vos. Entonces, un poco a esto, ¿no? Es a eso. La respuesta vamos a tenerla viviendo. Leonardo Nápoles, bueno, la mejor de todas las bendiciones para estos próximos tiempos de Hasta 13, los miércoles 1919, Armonía Inconclusa. Nosotros con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo lunes en la trasnoche de Millennium. Muchas gracias. Chau, chau. Buenas noches. Chau, buenas noches. Y mañana todo.